Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Sí, apareció Valentina Concetti. No entiendo por qué, pero no se mató de tomate. No. Tomate comía solo tomate cuando era chico, me estuvo confesando. Sí. Era su verdura favorita. Y la mía la selga. Mirá, que estaba de huelga. Bueno, pero yendo al trabajo, dejando de lado un momentito el tomate, ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando una banda que me gusta mucho, que se llama Paracelene, que ya los he presentado en el 2013. Y ahora, después de 2 años y mucho trabajo, mucho esfuerzo de haber juntado plata tocando siempre en un mismo lugar, todos los miércoles, los jueves, han logrado grabar su primer disco, que se llama Paracelene también, y la banda está integrada por Bruno Máscolo en la voz, Juan Cruz Vera en la guitarra, también hace coros, Leonel Máscolo, que es el hermano de Bruno, en los teclados, Lucas De Pino en batería, Javier Alonso en la guitarra acústica, y Lucas Pandolfelli en el bajo. Y bueno, quiero que escuchen a Bruno, que nos va a hacer la presentación de cuando van a estar mostrando su trabajo. Buenas tardes, Bruno de Paracelene. Teníamos ganas de contarle que por fin la banda va a poder sacar su primer disco para poder hacerle llevar nuestra música a todas las personas que tengan ganas de escuchar. Estamos muy contentos por el momento de la banda y ojalá pueda llevar nuestra música a todo el país. Vamos a estar el 6 de noviembre en Acuña de Figueroa al 1000, es en el Nuevo Emergente, un montón de invitados, amigos, así que los esperamos. ¿Sabés, Julia? Esta banda tiene influencias de rock argentino como Spinetta, Charlie, Box Day, La Renga. Y hablando de La Renga, invitaron a Paracelene a telonearlos en el Estadio Racing Club de Olavarría. Está muy bueno el video, lo voy a subir al Facebook. Hicieron un muy lindo show, los Paracelene. Y estoy contenta de presentarlos hoy, que los conozcan y darles una oportunidad para que las bandas under que tanto le cuestan sigan teniendo su lugar acá en Muy Bueno. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Recordanos, porque esto del esfuerzo, la paciencia, de la perseverancia, de estar en el mismo lugar tocando durante tanto tiempo y además tener el apoyo de la gente, que es lo que ha posibilitado este su primer disco, que es como cumplir una primera etapa de un sueño, supongo. Sí, como hormiguitas han estado juntando de a poquito la plata y sin dejar de soñar han podido llevar adelante este trabajo que les costó mucho, como a todas las bandas que están arrancando, que todos son grandes esfuerzos. Te cuento que ayer fui a ver una banda que presenté hace poco que se llama Banacara. Ajá. Que tenían un disco impresionante, El Arte de Tapa, no sé si sí, te acordás. Sí, me acuerdo. Impresionante, un sonido increíble. Sí. Anoche estuvieron tocando en el Teatro de la Plata con un muy lindo show, así que es muy lindo ver cómo las bandas le ponen tanta onda y siguen soñando y creciendo año tras año. Y vamos a seguir escuchando esta música hasta que llegue el momento de las noticias. Gracias, Valentina Concetti. De nada. Para Selene, vamos a las noticias que nos trae cada domingo, por supuesto, Juan Carlos Dadá. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.